Si hiciera una encuesta de estas rápidas y que salieran aquí los numeritos y que pusiera sí o no y que te dijera, ¿estás de acuerdo de que Yarrington sea extraditado a Estados Unidos y no a México? En estos momentos el sí estaría en un chorro de numeritos aquí. Y aquí no, muy poquitos numeritos. Estoy seguro que así sería. Yo también votaría por eso. Yo también. Leonardo Schueber, yo también votaría. Tú también votarías. Vosotros votarás, o como se diga. Bueno, a lo que voy es a esto. Yo estoy de acuerdo, y aquí está la votación, yo estoy de acuerdo que Yarrington sea extraditado a Estados Unidos, que lo condenen pena de muerte 2 veces, que se pudra en la maldita cárcel. Pero de lo que no estoy de acuerdo es de la manera entreguista, sumisa, con que la PGR le entregó un delincuente que cometió delitos en México, se lo entregue a Estados Unidos. Se están cumpliendo en este 20 de abril de 2017, febrero, marzo, abril, 3 meses del mandato de Donald Trump. Un día antes se le entregó al Chapo Guzmán. Justamente al cumplir los 3 meses, aquí te dejo en la mesa, agarra a Yarrington. Yarrington tiene muchos delitos en Estados Unidos, inclusive ya la DEA lo está acusando de mandar matar a un candidato a gobernador. Que se pudre en la cárcel, sí. Que lo lleven a Estados Unidos, sí. Pero ¿por qué la PGR dobla tan fácilmente las manitas? Aquí está el documento. La PGR ni siquiera alegó. Ahí está, con todo y chivas, llévenselo. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan entreguistas en este país? ¿Por qué somos tan sumisos? ¿Por qué somos tan agachones? La rufla de estos criminales, de estos delincuentes, de estos Yarringtons, de estos Duartes, de estos Emilios, de estos Rodrigos, de estos Faustos, de estos Sabines, de estos, que ya se me olvidan los nombres. México está infestado con esta plaga de Duartes y Yarringtons. México está infestado por estos corruptos impunes. México está infestado por estas raterías de todos los días. Lo pregunto en serio, lo pregunto así. ¿Qué así es México? ¿Qué así va a ser toda la vida? ¿Qué nos vamos a pasar con este tipo de gobernantes que durante 6 años van a estar robando? ¿Qué a poco Duarte robó el primer día y el último día y el día 87? No, Duarte robó antes de que fuera gobernador, y Granier robó antes de que fuera gobernador, y Rodrigo Medina robó antes de que fuera gobernador, y todos estas ratas inmundas, asquerosas, no hay justicia suficiente para todos ellos. Porque este es un recuento de unos cuantos segundos, pero la vida real, la real, la de todos los días, nos lleva a que estamos infestados por estas cucarachas, por estas ratas, por estos cerdos, por estas plagas, por estos microbios. Duartes, Yarrington, Emilios, a este Emilio ni siquiera lo tocan porque le tienen miedo, porque perro no come perro. Señoras y señores, este es el México real. Este es el México que nos gobierna todos los días. Este es el México donde tenemos que soportar. Ya estoy hasta aquí del sistema político mexicano. Ya estoy hasta aquí, que hasta que terminen, a ver si los agarran, a ver si los encuentran. ¿Dónde está Borges? ¿Dónde está Fidel Herrera, que se lo trajeron de Barcelona? ¿Dónde está la justicia? ¿Sabes dónde está la justicia? Escondida, porque los que están ahora, los que estarán mañana, los que estarán pasado mañana, van a repetir la misma historia que se ha repetido en este país toda la vida. Por eso somos sumisos, pero no me refiero a la PGR. Por eso somos agachones, pero no me refiero a la PGR, me refiero a nosotros, señores, los que votamos, los que pagamos impuestos, los que trabajamos todos los días. Quiero que te quede muy clara esta imagen. Quiero que te quede muy clara esta imagen. El día que encontraron la bodega en Veracruz, no solamente había dinero, no solamente había joyas, no solamente había objetos valiosos, había silla de ruedas. O sea, los Duarte, incluyendo la esposa, robaron sillas de ruedas. ¿Puede haber algo más desfachatez? Este hombre, Duarte y Yarrington, deberían de ser acusados de lesa humanidad. No, no son rateros. Son una bola de delincuentes, criminales organizados. Son peores que los narcos. Se robaron sillas de ruedas y la PGR dice que la esposa es inocente. Pepe el Toro es inocente, la esposa no es inocente, como no es inocente un sistema político donde los agachones somos nosotros, nosotros una sociedad permisiva que permite que haya tantas ratas, tantos Duartes, tantos Yarringtons, tantos Emilios, tantos Rodrigos. ¿Cuánto va a despertar este México agachón? Ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.